Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estáis? Es jueves 25 de febrero de 2010. Soy Jorge López y aquí empieza un jueves más, 30 megas. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición número 148 de 30 megas, el programa dedicado a la tecnología, dedicado a Internet, que se engloba dentro del magazine Un día en la vida todos los jueves ya desde hace pues varios años. Seguimos con nuestro afán de seguir manteniéndoos alerta sobre los nuevos avances tecnológicos, analizándolos, compartiendo con vosotros pues bueno, todos los defectos y virtudes que acarrea este avance de la tecnología. Y lo cierto es que en la edición de hoy, edición, como decíamos, número 148, no podemos evitar hablar y dedicar el programa íntegramente a una cita que ya casi se ha convertido en habitual. Se trata del Salón Mundial de la Telefonía Móvil en la Feria de Barcelona. Un año más se ha celebrado el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de la Industria del Móvil, que se celebra ya por tercer año en Barcelona y que se clausuró el pasado 18 de febrero de 2010. Lo cierto es que en un periodo de recesión económica como el que vivimos, hemos encontrado muchísimas ausencias, muchísimas marcas que han preferido, bueno, pues no asistir a la feria porque no encuentran un retorno apropiado, porque no sea el momento, porque no cuentan con la liquidez como para hacer frente al montaje de un salón, que es algo que acarrea muchísimos gastos. Sin embargo, sí que hemos podido ver que sigue siendo una industria con mucho dinamismo, con mucho afán de renovación. Encontramos que según madura el sector móvil, encontramos cada vez menos teléfonos móviles, menos dispositivos móviles, pero que cada vez encontramos, bueno, pues mayor desarrollo de software y mayores plataformas paralelas, según, como decimos, va madurando el sector. Y lo cierto es que las conclusiones es que los reyes, como veremos más adelante, los grandes protagonistas de esta feria han sido Steve Ballmer, el jefe de Microsoft, con la presentación de su más que anunciado y más que deseado Mobile Phone versión 7. Y, como no, un año más, Eric Schmidt, jefe de Google, el buscador de Internet. A diferencia de la feria y de las ferias del ordenador o de la evolución del ordenador, encontramos con que el tema de los móviles hay competencia feroz desde el principio. Hay muchas empresas que se han subido al carro a tiempo, a la misma vez, y encontramos que, bueno, pues que Microsoft o Apple no tienen el monopolio, sea en la fabricación del software o del hardware. Encontramos muchísimas firmas como Google, encontramos que fabricantes coreanos están desarrollando sus propios sistemas operativos y encontramos una multitud de ofertas tanto en dispositivos físicos, en teléfonos, como en plataformas de sistema operativo, como en aplicaciones. Encontramos toda la oferta de Google, toda la oferta de Microsoft, toda la oferta de Apple, pero también de Samsung, de LG, de Nokia, con Symbian. Es un mercado pues prácticamente perfecto, donde el usuario es capaz de encontrar lo que busca hecho a su medida. Eso sí, la mayor protagonismo lo ha tenido, como decimos, Google y Microsoft, evidentemente con la ausencia de Apple, que sigue convencida de que saca muchísimo mayor rendimiento a sus eventos si se celebran en solitario, si son ferias dedicadas a la manzana mordida y no lo comparten ferias con otros fabricantes. Y es que el caso de Apple vende tan solo el 2,5% de todos los móviles que se compran en todo el mundo, pero aún así, el premio de la feria como reconocimiento al personaje del año fue para Steve Jobs, ausente, por supuesto, pero en cualquier caso hubo un reconocimiento para Apple, puesto que sigue siendo una empresa que marca tendencia en el mercado. Y por lo demás, la batalla entre Android, el sistema operativo de los teléfonos de Google, y Windows Phone, la presentación de una plataforma totalmente nueva gigante de Microsoft. Noticias importantes, bueno, pues principalmente para Barcelona y para la feria, en la cual se ha certificado que seguirá 2 años más en Barcelona este Mobile World Congress y que, bueno, pues se garantizará que la sede, bueno, pues podrá seguir gozando de esa salud económica al menos durante esta semana de duración. Y todo esto debido principalmente a sus buenas cifras de asistentes. Ha superado los 47.000 visitantes del año pasado. Y bueno, pues y eso aunque Nokia no quiso participar en el evento y como el caso de las asiáticas, LG y Samsung montaron recintos alternativos fuera del pabellón oficial. Sea por mantener a raya los costes y no pagar los costes enormes por entrar dentro de la fira, sea también por mantener o por intentar crear un halo de exclusividad al ser pabellones exclusivos, como decimos, para Nokia, para LG o para Samsung. Pero una de las grandes noticias de este salón es la consolidación de Google dentro del panorama móvil, al margen de sus aplicaciones para navegar por internet en ordenadores convencionales. Lo cierto es que Eric Schmidt, el jefe de Google, calmó las aguas un poco en su conferencia. Una empresa que tiene curiosamente por eslogan Don't be evil, no seas malo, y que ha tenido discusiones últimamente con todo el mundo. Se ha peleado con el gobierno chino por los temas de espionaje, con los editores de libros por el tema del escaneado de obras con derechos de autor, asociaciones que velan por la privacidad, incluso con Apple, que realmente se muestra un poco enfurecida porque Google, con su Nexus One, ha creado su primer dispositivo comercializado con la marca Google y que evidentemente va a hacer mucho daño, va a hacer mucha pupa a Apple, pero también a otros fabricantes móviles. Lo cierto es que allá donde Google pone la mira, el resto de fabricantes tiemblan. Pero no nos asustemos, según la consultora IDC, el teléfono móvil mueve en todo el mundo 620.000 millones de dólares, nada más y nada menos que el 57% del mercado de las telecomunicaciones. Pero este año supondrá incluso el 62%, y es que no hay otro sector que despegue tan rápido. Y por lo tanto, no debemos ser conservadores, tradicionalistas y autárquicos, sino realmente darnos cuenta de que hay lugar para el crecimiento de la industria, para muchos fabricantes que sean capaces de crear valor al consumidor, de que hay una competencia sana que reduzca los precios y que aporte soluciones específicas. Y Google está claro que no va a renunciar a esto y desea estar en las pantallas de los teléfonos y en muchos otros aspectos del sector. Eso sí, Schmidt lo anunció, el teléfono móvil va a ser la prioridad de Google este año. Pero no perdamos la perspectiva. Hace un año tan solo existía un teléfono móvil con el sistema operativo de Android. Un año después rondan el centenar y se venden a eso de 60.000 teléfonos al día con el sistema operativo de Android. y un poco aprovechó Eric Schmidt para defender las plataformas abiertas y libres en la telefonía móvil, en competencia y en un mensaje claramente dirigido a Steve Jobs y al efecto de Apple. Encontramos también que Apple, pese a su ausencia, como decíamos, marcaba tendencia y hemos visto que los iPads y los marcos móviles, los tablets que conectan directamente a Internet, ha sido una auténtica revolución. Pero recordemos que Schmidt y Google no solamente buscan las plataformas físicas, los teléfonos, sino también aportar valor. Y todo esto a través de un desarrollo próximo que es la traducción por voz de las llamadas. Incluso diagnósticos médicos estornudando sobre el móvil, que son aplicaciones todavía de ciencia ficción. Pero que en el stand de Telefónica con una webcam y una aplicación por ordenador son capaces, según hemos visto, de detectar el nivel de estrés, de tensión y de fatiga con tan solo mirar a la cámara. Google, por otro lado, también está poniendo en práctica la búsqueda en voz en inglés, alemán y mandarín y japonés, y pronto aplicará el reconocimiento óptico para traducir a texto lo que aparezca en una fotografía. Lo que está claro es que el software está consiguiendo con el móvil lo que antes logró con el ordenador, que sirva para todo, con la virtud además de contar con que es algo andante, personal, una extensión de nosotros mismos. El otro protagonista de la feria, os lo hemos anunciado, era Microsoft. Y es que, pese a que en el pasado contaban con su plataforma de Windows CE, que evoluciona desde los más primitivos PDAs de Compact y de HP, evolucionó a incorporar un teléfono dentro del PDA, se quedó, está claro que estancado, frente a la incorporación de sistemas operativos realizados a medida para los smartphones, como en el caso de Android o el caso de Apple. Está claro que hace 3 años Microsoft era el líder indiscutible de los teléfonos móviles y de los smartphones. Tenía una cuota del 37% y no había prácticamente competencia. Sin embargo, 3 años después, en nuestros días, Windows Mobile ha perdido 10 puntos de cuota. Va detrás de la canadiense BlackBerry, va detrás de Apple y va detrás de los Symbian de Nokia. Y todo esto con el creciente empuje de Android, el sistema operativo de Google. Está claro que era necesario un cambio de planteamiento, crear un sistema operativo de cero y abandonar esos parches que se han ido incorporando a las versiones 4, 5, 6, 6.5. Era necesario una ruptura, rehacer algo de nuevo. Y eso es lo que ha presentado Steve Ballmer en esta feria en Barcelona. El Windows Phone versión 7, absolutamente renacido y construido desde cero. Hecho de cero o casi, porque recordemos la gran familiaridad que existe entre el interfaz de este Windows Mobile 7 y su reproductor multimedia portátil Zune, que todavía no se ha comercializado en Europa, pero que ha tenido un enorme éxito en Estados Unidos y que ha llegado incluso a plantar cara al iPod Touch de Apple. Lo cierto es que el interfaz que mostraba Zune era muy muy atractivo, muy muy intuitivo, muy ágil, con una pantalla muy brillante, muy grande, y un poco se ha buscado heredar esa estructura para incorporarlo a Windows 7, que evidentemente no solo incorporará Zune como plataforma de reproducción de audio y vídeo, sino que incorpora las redes sociales como Facebook, incorpora también el Xbox Live para videojuegos, junto con el resto de aplicaciones habituales de un smartphone, como puede ser la gestión de llamadas, la gestión de la agenda y la gestión de otras muchas plataformas. va a ser una auténtica revolución y veremos si realmente Zune planta cara a Apple en reproductores multimedia, si Bing, el buscador, planta cara a Google y consigue robar cuota de mercado, y veremos si esta tercera apuesta, Windows Mobile 7, es capaz de ganar cuota de mercado y vencer a una competencia tan feroz como los fabricantes que hemos enunciado. Está claro que si consigue estas tres cosas, rápidamente olvidaremos el nombre de su predecesor, de Bill Gates, y está claro que Steve Ballmer llegará a los altares con las hojas de parra sobre la cabeza, cual emperador romano bajo palio. Pero viajemos de la soleada California a España. Y es que, tratándose de una feria que se celebra en territorio nacional, tenemos que destacar, como no, qué es lo que están aportando las empresas españolas al panorama de la tecnología para teléfonos y dispositivos móviles. Está claro que es una oportunidad que no deben dejar desaprovechar para presentar sus productos y tener una proyección internacional. Hemos destacado tres. La madrileña Almira ha presentado una solución que convierte cualquier texto en vídeo con lengua de signos. Es desde luego que algo enormemente atractivo y es capaz, bueno, pues de ayudar, está claro, que a los sordomudos en comunicarse. Todo esto a través de un dispositivo personal propio que pueden llevar constantemente con ellos. Así lo ha declarado Miguel Monforte, el responsable de mercadotecnia de Almira Labs, un servicio universal que funcionará en móviles 3G. Por su parte, BeaBlue ha presentado una solución de cartelería digital interactiva que se actualiza desde el móvil. Es una auténtica revolución de publicidad en las tiendas que básicamente funciona instalando una pantalla BeaBlue en el establecimiento. Se podrá mostrar una oferta de productos. Cuando alguien pase por ese establecimiento, recibirá un aviso para descargar una aplicación por Bluetooth que le permitirá interactuar con múltiples servicios. Es una solución interesante que utiliza, bueno, pues la cercanía a una tienda para obtener información a través del teléfono móvil y poder llevar esa información consigo. Pero una de las soluciones que más nos han llamado la atención ha sido la de la salmantina Uncasoft, que ha creado una aplicación para el móvil de modo que seamos capaces de ver cómo quedan los muebles de IKEA en nuestra casa. Sí, como suena. A través de la realidad aumentada se crean modelos en 3D de los muebles, se ubican y a través de la cámara del móvil somos capaces de ver de manera virtual cómo encajaría esa estantería o ese sofá dentro del espacio que tenemos en nuestro domicilio. La mejor manera de ver nuestra casa y con el mueble sin necesidad de comprarlo físicamente. Es algo que nos ha llamado muchísima la atención y que pues es una creación española de la que estamos orgullosos. Esta aplicación se puede descargar a través del iPhone y ya tiene un éxito de más de 200.000 descargas. Esta compañía también promociona otras marcas para el móvil con realmente, más que publicidad, soluciones prácticas, como es el caso de Renault, Garnier y de Nokia. Y está claro que pese a la crisis ha aumentado su facturación un 85% por el empuje de la venta en el extranjero. Eso sí, una de cal y otra de arena. Este año hay menos empresas españolas en el Congreso Mundial del Móvil, 54 frente a las 62 de la edición anterior. Y está claro que son menos, pero son mucho más potentes en videojuegos, en publicidad, en mercadotecnia móvil, en mensajería y en servicios de localización. Está claro que hemos asistido a una feria de transición en un momento muy delicado en la economía, pero donde realmente encontramos que las buenas ideas se venden solas. todas aquellas soluciones que aporten valor son aquellas que tendrán éxito independientemente de las condiciones económicas. Es importante tener claro que la tecnología no debe venderse por sí misma. La tecnología debe ser algo más que el orgullo de un early adopter por comprar algo caro recién salido, sino está claro que es importante que aporten valor, que ofrezcan soluciones importantes, y cada vez más ese valor va a ir a través de las soluciones de software y no tanto por las soluciones de hardware. Eso mismo es lo que ha pensado Samsung, que ha desarrollado el Wave, un nuevo sistema operativo que va a venir a dar más leña al fuego de la competencia de sistemas operativos. Pero en cuanto a fabricantes exclusivos de sistemas móviles, tenemos a HTC, que ha fabricado teléfonos para Android, para Windows Phone, y que bueno, pues que sigue siendo uno de los mayores fabricantes mundiales de dispositivos. Han presentado el HTC HD Mini, que es una plataforma enormemente interesante, mucho más manejable que el HTC HD 2 de pantalla enorme. Como siempre, una feria de expectativas y de buenas intenciones, pero veremos si estos prototipos, estos proyectos salen al mercado y tienen éxito. En cualquier caso, nos congratulamos aquí en 30 Megas del gran afán, del gran deseo de las empresas en invertir en este sector, de presentar soluciones nuevas, atractivas, de que exista competencia y que realmente seamos capaces de obtener soluciones a un precio interesante. Nada más, hasta aquí esta edición de 30 Megas, no hay tiempo para más, nos despedimos, pero no sin antes recordaros la dirección de nuestra página web, de nuestro podcast, cual podéis consultar las 24 horas del día. Podéis hacerlo desde www.30megas.podomatic.com, y si queréis escribirnos directamente, podéis hacerlo a jorge.lopez@radioenlace.org. Servidor estará la semana que viene de nuevo en las ondas para compartir con vosotros nuestra pasión por la tecnología. Nada más, os despido hasta la semana que viene. Que paséis una feliz semana.